50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del jueves 26 de noviembre. Reclaman la nulidad de la audiencia pública por la prolongación de la autopista Buenos Aires-La Plata. En septiembre se llevó a cabo en forma remota la audiencia pública por la obra de prolongación de la autopista Buenos Aires-La Plata hasta el empalme de la ruta provincial 11. Los vecinos reclaman que de concretarse el proyecto afectará a los barrios de Villa Catela, El Dique, Villa Argüello, Villa Progreso y El Carmen e impactará negativamente sobre el Parque Martín Rodríguez de Ensenada, el Bañado Maldonado de Berisso y la biodiversidad de los mismos. Consideran que la audiencia debe ser declarada nula porque debió realizarse dentro del procedimiento administrativo de evaluación del impacto ambiental y no después de aprobada la obra. Abrieron la inscripción en la Escuela Técnica de Villa Elvira. Escuchamos lo que nos cuentan desde Radio Futura. Hasta el 15 de diciembre está abierta la inscripción para estudiantes de primer año en la Escuela Secundaria Técnica 5. La escuela se encuentra en calle 76, entre 7 y 8, en el barrio de Villa Elvira. Hoy a las 6:30 de la tarde invitan a una charla virtual para adolescentes y también para sus familias que estén interesados en inscribirse en la institución. Así lo expresó su director, Fabián Lavela. Hablaremos sobre la propuesta educativa de la Escuela Técnica 5 y compartiremos un encuentro destinado a los ingresantes del próximo ciclo. Se podrán sumar a través del enlace que se encuentra en el blog de la escuela. La dirección es eest5-laplata.blogspot.com. Un servicio que informa más cerca. Crearon la unidad de registro y monitoreo de las muertes en contexto de encierro. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia creó la unidad con el objetivo de realizar todas las medidas conducentes y necesarias con el fin de registrar y monitorear los fallecimientos ocurridos en unidades penitenciarias. La unidad de registro y monitoreo tendrá que coordinar acciones con el Poder Judicial y demás organismos competentes del Poder Ejecutivo en sus distintos niveles y con organismos gubernamentales para el desarrollo y la implementación de políticas públicas que aborden los fallecimientos en contexto de encierro. El cielo está despejado en la región. La mínima para hoy es de 18 grados y la máxima de 25. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.